te voy a besar a labio dulce, yeah. Ya tomé tanto, estoy cansado, ya he bailado a tu lado, un poquito enamorado por estar junto a ti. Y en esta noche de labios con los ojos cerrados y la gente pasando y tú te acercas a mí. Y sin pensar dos veces tu corazón se acerca a mí. La música es tan fuerte que yo me acerco para oír. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, te voy a besar los ojos. La noche se nos irá dando y al final me siento en la banqueta, voy a tropezar. No sé si son tus besos o bebí de más, no sabe el corazón, pero yo he de comprobarlo. Si tus besos me ponen borracho y te voy a besar los ojos, te voy a tomar del pelo. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bienvenidos a la dedicatoria a distancia, el tiempo en el que yo leo aquí un correo electrónico que ustedes me mandan en www.omardavila.com y es de algún punto en donde escuchan el Top 20. Afortunadamente, bueno, pues la cadena del Top está creciendo. Ya tenemos estaciones en México, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, donde más, en Estados Unidos, por supuesto. Y aquí, una ciudad en donde no sabía que nos escuchábamos, a lo mejor me escuchan por internet. Esto es en la ciudad de Copainala, en Chiapas. Ahí nos escucha Joana Torres Molina, que nos escribió hace ya algunos días. Y dice en el mensaje, en la dedicatoria a distancia, se va directo al grano. Me enamoré de un chavo mayor que yo, y lo conocí porque marqué mal un número telefónico. Y con el tiempo, nos conocimos. Nos hicimos novios, pero fue a través de mensajes de texto. La verdad es que lo amo. Él también, pero no me animo a conocerlo. ¿Cómo lo amas si no lo conoces? Bueno, a pesar de todo, no sé qué hacer. Por favor, dedícale una canción. A mí me gusta mucho Chayanne, la canción de Atado a tu amor. Espero lean pronto mi mensaje y sepan que existe el amor de lejos y sin rostro. Dice Joana Torres Molina. Joana, qué buena onda que estás enamorada de alguien a quien no conoces y solamente te mensajeas con él. Pero yo no podría. A mí el amor me entra por los ojos y me entra por la panza. A mí me conquistaron, mi esposa me conquistó con una buena comida. Y aparte está muy guapa. Vamos con esta canción para ti, por supuesto, ya la pediste. Es Chayanne. No llames la atención y sigas provocando. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos.